en ti esta sociedad, que piense en ti aquel que viene y va, que digan que tú eres el Señor, que piense en ti toda mi ciudad. Naciones bajen un pedazo de cielo que abrace la humanidad, de este a oeste, que los gobernantes digan que la paz se encuentra solo en ti. Tú eres esperanza, eres medicina, y nuestras crisis en ti encuentran la salida. Piensa en ti esta sociedad, que piensa en ti aquel que viene y va, que digan que tú eres el Señor, que piensa en ti toda mi ciudad, que digan que tú eres el Señor, el Señor, que piensa en ti mi ciudad. De norte a sur, que las naciones bajen un pedazo de cielo que abrace la humanidad. Medicina, y nuestras crisis en ti encuentran la salida. Eres esperanza, tú eres medicina, y nuestras crisis en ti encuentran la salida. Esta sociedad.